Eras parte de mí, yo era parte de ti. Como la nube a la lluvia, mi vida era tuya. Día con día acostumbrado a ti, vivía para ti. Como la noche a la luna, mi alma era tuya. Y yo que siempre de ti dependí, tú que de pronto me dejas así. Acostumbrado.